compra y venta. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Siguiendo con la historia actual, con lo de nuestros días, también hay que aclarar que para mucha gente el Instituto Pasteur es una especie de hospital veterinario. No es así, no es un hospital veterinario. Ya desde hace muchos años es un instituto de zoonosis. La rabia es una zoonosis, o sea, podemos definir zoonosis para todos los oyentes como las enfermedades que son comunes y transmisibles entre humanos y animales. Porque muchas veces zoonosis se la asocia solamente con la rabia. Exactamente, hay más de 250 zoonosis transmitidas por cualquier ser vivo. O sea, hay zoonosis que son transmitidas por rumiantes, por vacas, por ovejas, por cerdos, por otro tipo de animal de consumo. Zoonosis transmitidas por animales silvestres que conviven con el humano, aunque el humano no quiera. Técnicamente se llaman animales sinantrópicos, como son, por ejemplo, los roedores, las ratas, los murciélagos, algún tipo de aves, zoonosis transmitidas por insectos, mosquitos, garrapatas. O sea, son 250 zoonosis reconocidas a nivel mundial. Entonces, si no es un hospital veterinario, ¿qué es? Es un instituto de investigación. Nosotros allí investigamos distintos tipos de zoonosis. Esto que empezó siendo un centro antirrábico o un instituto de investigación en rabia, de diagnóstico en rabia y de elaboración de vacuna de rabia, todo eso sigue. Nosotros seguimos elaborando vacuna antirrábica, ya no con la técnica de Pasteur, sino con otras técnicas mucho más modernas. Seguimos elaborando vacuna antirrábica, que de eso proveemos al Hospital Durán, para que toda persona mordida en la ciudad sea vacunada de forma gratuita en el Hospital Durán. Hacemos diagnósticos de muchas zoonosis: rabia, brucelosis, leptospirosis, toxocariasis, toxoplasmosis, muchísimas más, brucelosis. Y a su vez hacemos actividades de promoción de la salud, educación para la salud. Tenemos actividades en terreno, o sea, fuera del instituto, donde establecemos en determinadas zonas de la ciudad de Buenos Aires, donde hay cierto riesgo epidemiológico de transmisión de zoonosis, sea porque las condiciones de tenencia o propiedad de un animal no son las adecuadas, sea porque las condiciones ambientales favorecen el desarrollo de estas enfermedades, sea porque los niveles socioeconómicos, culturales de los propietarios o tenedores de animales no son los mejores. Entonces, bueno, consideramos que son zonas de riesgo, y allí nosotros tenemos ya desde hace muchos años un programa de salud zoonótica que se llama Programa de Salud Zoonótica Ramón Carrillo, que lo desarrollamos con las comunidades, con los sectores de la ciudad más desfavorecidos y que conviven con animales en una forma no deseada, digamos.

enseña el camino. Corazón de cristal, corazón de quimera. Corazón de cristal, corazón de quimera. Corazón de cristal, corazón de quimera. Corazón de cristal, que no he visto dos veces brillar de una misma manera. Corazón fugaz, por tu cuerpo y tu alma la luna pasea y pasea. Tanto, tanto, tanto amar, tanto, tanto, tanto amar, lástima, a veces lástima, por la misma senda que el amor abrió, la pena camina. Corazón de cristal, corazón de quimera. Corazón de cristal, corazón de quimera. Corazón de cristal, corazón de quimera. Corazón de cristal, corazón de quimera. Corazón de cristal, corazón de quimera. Corazón de cristal, corazón de quimera. Corazón de cristal, corazón de quimera. Corazón de cristal. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Cuando llamas al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y Jessica, habías entrevistado al legislador Alejandro Bodar del Movimiento Socialista de los Trabajadores en Proyecto Sur respecto a este tema del Hospital Gutiérrez, que... si bien no está todavía muy claro, no se sabe bien o han avanzado en algo, ceden o cedería el gobierno de la ciudad un predio para que una empresa de comidas rápidas se instale allí. ¿Cómo es el tema? Sí, así es. Primero vamos a contarle a los oyentes bien de qué se trata y cómo sería todo, y además... vamos a escuchar también lo que opinaba y lo que explicaba también el diputado Alejandro Bodar. Hace 2 meses más o menos que el gobierno porteño cedió por 5 años parte del terreno del Hospital Gutiérrez a la asociación civil Ronald McDonald, con el fin de construir una casa para los padres de los chicos internados. El problema es que esta iniciativa viola el artículo 21 del inciso 13 de la Constitución porteña, que establece que no se pueden ceder los recursos de los servicios públicos de salud a entidades privadas con o sin fines de lucro bajo ninguna forma de contratación que lesione los intereses del sector. Entonces, los profesionales de la salud proponen que esa casa destinada a aquellos padres que no tienen un espacio para estar y dormir cerca de sus hijos, esté a cargo del gobierno porteño, que sí cuenta con los recursos genuinos para hacerlo. Según esta asociación, en el caso de aceptar una donación, la misma debe ser sin cesión de terreno alguno y sin exhibición de propaganda, solo a través de la recepción de dinero para que el hospital construya y mantenga la sala. El diputado Bodart, del MST en Proyecto Sur, explicó cómo es la ley. Así que vamos a escucharlo para entender mejor. ¿Cómo es la ley? ¿Qué dice la ley? Si vos querés, el macrismo, si quiere ceder más de 5 años un terreno, necesita que pase por la legislatura. Los tipos metieron un proyecto en la legislatura para cederle por 20 años el terreno a McDonald's. Pero cuando vieron que ese proyecto no iba a prosperar acá, que le iba a pasar lo mismo porque necesita 40 votos, hizo una cesión por 5 años, que eso sí lo puede hacer. El gobierno hasta 5 años puede ceder un terreno. Por supuesto, no lo puede, constitucionalmente no lo puede ceder adentro del hospital porque el terreno ya está cedido. Ahí violenta la ley. Dejó el proyecto acá en stand-by, se lo cedió por 5 años y los tipos empezaron a construir. Nosotros ahí se presentamos un amparo y el amparo dio favorable, que dijo que paren las obras hasta que se discuta si pueden o no puede el gobierno ceder ese terreno. Eso en cualquier momento puede salir para cualquier lado, porque la justicia, ¿viste cómo es? Si la justicia dice, ¿me entendés? Analiza lo de fondo y dice, no, si puede cederla por 5 años, van a seguir intentar seguir construyéndolo. Bueno, nosotros estamos trabajando para que se lo voltee, pero hoy está en esa situación de stand-by. Se logró frenarlo, pero no de fondo todavía, sino que en cualquier momento puede seguir avanzando, intentar seguir avanzando. El diputado Bodar ya dejó claro algunas cuestiones. Y bueno, Jessy, no sé, vos creo que seguiste conversando con él y te ha dado algunas otras referencias, algunas otras opiniones sobre el tema, ¿no? Sí, es que de acuerdo a esta iniciativa, la asociación Ronald McDonald convocaría donantes y desgravaría impuestos, vamos a aclarar que desgravaría con B corta, por lo que no otorgaría dinero, sino que lo recaudaría al poner su nombre, sus logos y sus insignias. Esto fue lo que denunciaron los profesionales a través de un comunicado. A los días, el presidente de la Comisión de Salud de la legislatura porteña, Jorge Seltzer, presentó justamente un recurso de amparo solicitando que se detengan las obras que se estaban realizando en el hospital para la construcción de la casa de Ronald McDonald's a cambio de publicitar a esa empresa. Entonces, como consecuencia, la jueza Elena Liberatori, que es la que tiene esta causa, dispuso una medida cautelar que prohíbe la construcción de una dependencia de la empresa McDonald's en el predio del hospital. La decisión de la jueza es hasta que el permiso de uso sea aprobado por la legislatura porteña o se dicte sentencia definitiva en el caso. Bien. Ahí el diputado Bodart contó cuál es el acuerdo que hay. Hay un acuerdo medio de que cuando vayan a unir todo, van a poner un ladrillo, nosotros lo vamos a sacar, vamos a ver qué sale de esa guerra. Es un poco como lo del Borda, estoy también con el tema del Borda. Ayer estuve ahí en el Borda, que había se hizo la reunión de la Comisión de Salud, se trasladó ahí y se hizo junto con los trabajadores en el auditorio del Borda. Un poco la gestión mía es bien ligada a los procesos reales que hay entre los trabajadores y todo, un poco poner la banca al servicio de los trabajadores y el pueblo, que fue un poco el juramento que hice. Entonces por eso estoy muy metido en todos estos temas, también estoy trabajando con los pibes de las técnicas y ahora con los de las artísticas, contra la brutalidad que quieren hacer. O sea, ese es un poco más o menos lo que yo más me desarrollo. Junto con esto también presento proyectos más de fondo. Siempre las luchas, lo social es parte fundamental. Por ahora no pueden construir nada, o sea, hasta que no lo llenen la legislatura. Lo tiene que tratar la legislatura, eso quedó claro. Claro, y en la legislatura deberían aprobarlo o no, pero la idea sería, es como que están estando ahí en realidad el proyecto. No lo quieren llevar a la legislatura porque si no necesitan, como creo que lo dice Warden Lavoya, pero necesitan como 40 votos. Y no los tienen, entonces mientras tanto como que lo dejan en stand-by para ver qué es lo que pasa más adelante. Escuchamos al legislador Alejandro Godard y acá lo que queda claro es una más de todas estas operaciones comerciales en donde el gobierno de la ciudad privilegia la actividad privada a las necesidades de lo que sería un servicio público y un servicio a la comunidad como es la salud. Pero bueno, creo que este tema quedó ahí un poco parado, ¿no? Jessica, ¿vos cómo lo viste con el diputado Bodar? Sí, Luis, quedó en stand-by, como él le dice, porque necesitan que tenga más o menos unos 40 votos para que sea aprobado, y como el PRO en este caso no los tiene, quedó ahí para ver más adelante qué es lo que sucede. Hay que ver si lo mandan más adelante o si queda ahí. Eso habría que ver cuál es la decisión después del PRO, ¿no? Bien, vamos a seguir entonces con este tema. Esperemos que no pase como pasa muchas veces en el Congreso de la Nación, tanto en diputados como senadores, que el último día de sesión del año, a libro cerrado, llevan 58, 228 proyectos y levantan la mano porque es el último día, están con la sidra, con el champán y con el pan dulce, y votan todo, y que este caso no sea ese, sino que apelamos y conocemos la responsabilidad de los diputados de la oposición y que no pase este proyecto, porque bueno, sería la verdad, quienes conocemos el Hospital Gutiérrez, que tengan un cartel de Donald McDonald o Ronald McDonald, ¿no? ¿Cómo se llame? Ronald McDonald. Sería muy, muy lamentable, y además, no solo lamentable, sino sería un negociado para algunos en detrimento de otros. O la salud, claro, pública, además, sino, ¿no? Y no, de los niños. Estarían utilizando la necesidad de salud de muchas personas, en este caso niños, para propagandizar una empresa privada que, bueno, nada, no tiene nada que ver y no tiene nada que hacer allí. Como dice la ley, el que quiere aportar, que aporte, que ponga, y que lo haga voluntariamente y sin ninguna campaña, ninguna necesidad de cartel, ni nada por el estilo, ¿no? Porque el que quiere aportar para ayudar al otro, no sale en la calle a hacer una manifestación diciendo yo ayudé. Y no, claro. Es más, hay muchas personas que ni siquiera cuentan que ayudan. Por eso, bueno, esperemos que Ronald McDonald sea de esas personas, cosa que lo dudamos. Bueno, Jessica, sí. Volvemos en un rato. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Bueno, y está sonando el teléfono y tenemos otra comunicación telefónica. En este caso estamos comunicados con Laura Marrone. Laura es docente en Escuela Pública del Gobierno de la Ciudad, es miembro de ADEMIS, del Sindicato de Docentes de Enseñanza Media y Superior, y queríamos charlar unos minutitos con Laura respecto a una situación particular que se estuvo dando, que se está dando, en educación de la primera infancia, donde los trabajadores y trabajadoras de primera infancia se han encontrado con una sorpresa, ¿no? Laura, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? ¿Cuál es esa sorpresa? En realidad, vamos a decir que estamos siempre de temporada, sí, con este ministerio, nosotros los docentes de la ciudad. Uh-huh. Bueno, ¿cómo es la educación pública en nuestro país, Luis? Sí. Hola, hola. ¿Qué dice? ¿Es laica? ¿Es laica? ¿Cómo es? Es laica, es libre, sí, sí. Así es. Bueno, nosotros tenemos vieja novedad. Lucha de la libre, ¿no? De la enseñanza libre. La laica y la libre, sí. Así es. Tenemos una novedad, que es que recientemente las docentes que forman parte de los centros de primera infancia, los CPI, uh-huh, vos sabés que los CPI, hay 22 CPI en la ciudad de Buenos Aires, y que más o menos participan unas 2.500 familias.